Mira, si tuvieses un disparo, una oportunidad para conseguir lo que siempre has querido, un momento lo aprovecharías. ¿O lo dejarías escapar? Manos sudorosas, rodillas débiles, brazos pesados. Vómito en el jersey, espagueti en todos lados. Nervioso, pero parece estar preparado. Lanzará grandes bombas, porque está cansado. Ha olvidado lo que escribió, la gente le grita. Abre la boca, no le salen las palabras y le pitan. Se está asfixiando, todos se burlan y le silban. El tiempo se acaba, si fallas no se olvidan. De vuelta a la realidad. Oh, a la gravedad. Oh, Rabbit, se ahogó, dice la sociedad. Y está muy enfadado, pero no, no se rendirá. Sabe que si vuelve a fallar no tendrá oportunidad. Es bueno y lo sabe, pero está jodido al fracasar. Se siente harto de volver a la caravana de mamá. De nuevo a practicar esta mierda de rap. Aprovecha la oportunidad, no la dejes escapar. Será mejor que te pierdas en la música, es el momento. Es tu momento, no lo dejes huir, y estate atento. Tienes un disparo, no pierdas oportunidad de volar. Llega una vez en la vida que debes de aprovechar. Será mejor que te pierdas en la música, es el momento. Es tu momento, no lo dejes huir, y estate atento. Tienes un disparo, no pierdas oportunidad de volar. Llega una vez en la vida que debes de aprovechar. Se está escapando el alma por este agujero. Conquistaré el mundo entero, me nombraré rey callejero. Avancemos al nuevo orden mundial del rapero. La vida es aburrida y el estrellato se acerca, pero aún más difícil y la presión sube por segundos. Groupies le acosan por el mundo, el sino de la fama es profundo. Actúa de costa a costa y le llaman trotamundos. Camina solo, solo Dios sabe el camino de este vagabundo. Lejos de casa ha vivido, es un padre desconocido. Regresa perdido y no conoce a su hija que ha crecido. Detén la respiración, ahora está más jodido. Sus groupies ya no lo quieren porque es un producto vencido. A otro han elegido, su cabeza ha decaído, nada ha vendido. Una película ha sido, pasó a ser un desconocido. Es parte del partido, el ritmo sigue así que haré muchísimo más ruido. Será mejor que te pierdas en la música, es el momento. Es tu momento, no lo dejes huir, y estate atento. Tienes un disparo, no pierdas oportunidad de volar. Llega una vez en la vida que debes de aprovechar. Será mejor que te pierdas en la música, es el momento. Es tu momento, no lo dejes huir, y estate atento. Tienes un disparo, no pierdas oportunidad de volar. Llega una vez en la vida que debes de aprovechar. No más juegos, cambiaré y seré más enrabietado. Romperé el puto techo igual que dos perros enjaulados. Jugaba al principio, pero ahora mi humor ha cambiado. En el backstage fui abucheado, mordido y golpeado. Rimando y escribiendo el siguiente verso estructurado. Mejor pensar que alguien está sobornando al jurado. El dolor por dentro aumenta y es revolucionario. Porque no supero con mis 9 a los 5 en el escenario. Y no puedo dar una buena vida a mi familia unida. No puedo comprar pañales con vales de comida. Y esto no es una película escrita. No existe ningún mecaífer ni salida. Esta es mi vida. Y estos tiempos difíciles se hacen más complicados. Alimentando y regando mi semilla, mi legado. Decidiendo ser padre o estrella estoy atrapado. Viviendo los gritos de mi niña y su madre cansado. Esto es demasiado y no quiero seguir esposado. Es monotonía un estrago y me siento mucho más vago. O ideo un plano, acabaré encerrado o fusilado. Solo existe el éxito, el fracaso no está contemplado. Mamá, te quiero, pero nos tenemos que separar. Me hago viejo y tengo que salir de Salem para triunfar. Así que ahí voy, esta es mi oportunidad de ganar. Pies no me fallen porque tal vez el tren no vuelva a pasar. Será mejor que te pierdas en la música, es el momento. Es tu momento, no lo dejes huir, y estate atento. Tienes un disparo, no pierdas oportunidad de volar. Llega una vez en la vida que debes de aprovechar. Será mejor que te pierdas en la música, es el momento.